Vamos a vernos en el buzón, vamos a vernos en las terrazas. canción. Amigos, que se me antoja y caricó pa'lante como es. Vamos a vernos en el buzón. Vamos a vernos en las terrazas. Jugaremos el dominó en el barrio de la esperanza. Thank you. azul. Que me gusta, la vestita de azul. La vestita de azul, para el sonazo te bato cuando vas jugando al bol. Que me gusta, mi compadre, la vestita de azul. Para el sonazo te bato cuando vas jugando al bol. La vestita de azul, para el sonazo te bato, mi compadre, cuando vas jugando al bol. Que me gusta, la vestita de azul. Toca tu camaraquero, que yo te lo pagaré. Toca maraquero, que yo te lo pagaré. Toca maraquero, mi compadre, que yo te lo pagaré. Que si no te lo pagaré, te lo quedaría de ver. Que yo te lo pagaré, que si no te lo pagaré, te lo quedaría de ver. Que mi compadre, toca maraquero, que yo te lo pagaré. Toca maraquero, que de una quita pa' allá. Que de una quita pa' allá. Mira que me puede dar con tu maraca en la boca. Toca maraquero, o de una quita pa' allá. Mira que me puede dar con tu maraca en la boca. Y toca maraquero. Toca maraquero, que yo te lo pagaré. Que si no te lo pagaré, mi compadre, te lo quedaré a deber. Toca maraquero, que yo te lo pagaré. No me digas que no tienes, que no soy el mañana, lo que no se espera viene. Amigo de mi cigarro, mi compadre, no me diga que no tienes, lo que no soy el mañana, lo que no se espera bien. Ay, mi amigo de mi cigarro, no me diga que no tiene, mi compadre, lo que no soy el mañana, lo que no se espera bien. Que mi espíritu nunca estuvo allí, cautivo y sin mí.

paso consciente, liberando al ser humano, luchando contra la opresión, contra la explotación. Y con las luces del alba emergen sin fronteras, ejército de libertadores haciendo la revolución. Hoy somos estudiantes, somos salvadores. Defiéndanse que solo así defenderemos con valor el color y El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. A partir de este momento, escucharás la información más importante del acontecer nacional, local y cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Cultura al Día. Este espacio llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estaremos trabajando para ustedes en la coordinación técnica Handel Mendoza. En la coordinación de programación y producción Enza García. En la coordinación de prensa Trilce Quiaragua. En la redacción y producción Diana Yepes, Alba Jiménez, María Pérez y Mauca Hernández. En la edición y montaje Luis Rafael Solórzano y Brenchel Moreno. En los controles Víctor Medina. Y los micrófonos, Alba Jiménez y Cristian Aguilar. Estás escuchando tu noticiero Titulares. Cultura el País día. De la Canela figuró como el libro más vendido en Venezuela en el 2009. PDVSA La Estancia cumplió calendario festivo de tradición popular venezolana. Mujeres y esclavos en la gesta patriótica serán publicados en el 2010. Espectáculo circense cubano deslumbró al pueblo guariqueño. Hambre en convocatoria para concurso cultural cubano en honor a Martí. Descubren rastros de antigua civilización en Cuenca Amazónica. Fotos aéreas de América Latina se presentan en México. 11:49. El autor colombiano William Ospina, en su obra El País de la Canela, logró vender cerca de 20.000 ejemplares en todo el territorio nacional a través de las librerías del sur. Esta obra literaria obtuvo el premio Rómulo Gallegos, que le fue otorgado el pasado 2 de agosto de 2009 por el ministro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Héctor Soto. De acuerdo a los organizadores del candidato del concurso, este contó con la mayor cantidad de obras que se haya reportado en su historia, 275 novelas participaron. El País de la Canela es una crítica a los límites implantados en los países de Latinoamérica que han impedido históricamente la diversificación de la economía. Según el veredicto del jurado, se trata de una lectura interpretativa de los primeros viajes de los europeos por el continente con una fuerte proyección hacia el presente. Ospina, para definir su obra, expresó lo siguiente: si decimos el país de la canela, es casi como si estuviéramos diciendo el país del café, el país del banano, el país del ganado, el país del azúcar, el país del petróleo. Nuestro país se extendieron a especializarse en algo, y ese país de la canela era una ilusión. La idea de un país en el que solo se produce canela, como la idea de un país en el que solo se produce café o en el que solo se produce ganado. Y yo creo que expresa un poco el drama de América Latina. Con un sentido crítico recordó que Latinoamérica es un continente al que las grandes potencias del mundo especializaron en la producción de cosas que ellos necesitaban. Tal hecho mereció su reclamo y aporte. Una economía sana produce todo lo que su gente necesita o hace el esfuerzo por producir aquello que su gente requiere. Así lo expresó el escritor colombiano. 11:51. En 2009, el Centro de Arte La Estancia, brazo social y cultural de Petróleos de Venezuela, PDVSA, realizó diversas actividades incluidas en el calendario festivo de la tradición popular venezolana. En febrero se celebró el carnaval de la sede de PDVSA La Estancia, en la Floresta y en el Boulevard de Sabana Grande, en Caracas. Allí, grandes y chicos disfrutaron de la colorida alegría de las comparsas y de otros grupos musicales, reseñó la Agencia Bolivariana de Noticias. En el Festival de Cantos de la Cruz de Mayo se presentaron danzas, canciones y rituales para propiciar las buenas cosechas y pedir a la Virgen y al Madero Santo la protección durante todo el año. En junio, la canta y danza de los santos sirvió para homenajear a San Juan, San Pedro y San Antonio. Los grupos San Antonio de Padua y la parranda de Lilian se hicieron presentes durante la celebración de este festival. Asimismo, en diciembre se realizó el Festival de Aguinaldos y Parrandas 2009. La agenda incluyó presentaciones de grupos de gaitas de la Corporación Venezolana de Petróleo, filial de PDVSA, así como las agrupaciones Grupo Tierra Sana y la parranda de Ronald. De esta manera, PDVSA La Estancia cumplió su misión de mantener vivas las más típicas tradiciones a través de la difusión de las más diversas manifestaciones artísticas y culturales de Venezuela. 11:52 minutos. Como parte de la celebración del Bicentenario de la Independencia, la Fundación Centro Nacional de la Historia publicará en el primer trimestre de este año varios trabajos monográficos relacionados con el proceso emancipador. De esta manera, el gobierno bolivariano busca promover en el pueblo venezolano el sentir patrio y elevar los valores de lucha independentista basados en la libertad, la igualdad, el respeto por los derechos humanos y por la autodeterminación de los pueblos. La historiadora Gema Zurbarán presentará el libro Esclavos Negros y Pardos en la Independencia. Asimismo, la investigadora Jocelyn Gómez publicará El papel de la mujer en la gesta independentista. Por su parte, Manuela Almeida ofrecerá el trabajo Características de la celebración de los 100 y 150 años de la Independencia. Durante el año se presentará el proyecto Memorias de la Insurgencia, diccionario biográfico que busca rescatar la identidad de la mayoría de los personajes que participaron en la gesta patriótica y que fueron olvidados por los historiadores clásicos. 11:53 minutos. Un espectáculo circense de excelente calidad artística con la participación de malabaristas, prestidigitadores, saltibanquis, mimos, fundabuleros y trapecistas presentó el Gran Circo de Cuba en las poblaciones de Chaguaramas y San Juan de los Morros en el estado Guárico este fin de semana. Osvaldo Key, director artístico de la Misión Cultura Corazón Adentro y representante de la Compañía Circense de Cuba, señaló que este tipo de espectáculos se pueden realizar gracias al convenio Cuba-Venezuela y al apoyo y colaboración obtenidos por la gobernación del estado Guárico. Asimismo, resaltó que para el circo cubano es una gran satisfacción ofrecer una gira en diferentes estados del país, llevando un evento circense de grandes artistas a la población venezolana. 11:54 minutos. Contacto en la red. En nuestro contacto en la red correspondiente al día hoy, 4 de enero, visitamos el portal de BTV, el cual en sus noticias más destacadas tiene que Corpoelec vigilará sectores públicos y privados por medidas de ahorro energético. Así es, con medidas como la instalación de 7 millones de bombillos ahorradores en todo el país y la clausura de 3 hornos en decidor, se ha logrado una disminución de consumo de 350 a 400 megavatios. Inspectores de las distintas empresas que integra la Corporación Eléctrica Nacional controlarán que se cumplan a cabalidad los horarios establecidos para el ahorro en centros comerciales, bingos y casinos, sostuvo el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Ángel Rodríguez. Este mecanismo de vigilancia será igual de rígido para el sector público, indicó Rodríguez. Pueden ampliar esta información visitando la página web de Venezolana de Televisión, www.btv.gov.ve. 11:55 minutos. Y en las notas internacionales tenemos pues aquellos estudiantes cubanos de los distintos niveles que posean habilidades en poesías y artes plásticas, categorías de dibujo y pintura podrán participar en el concurso programado en honor al escritor poeta por excelencia de la nación, considerado el apóstol de la independencia cubana. La Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ya iniciaron la convocatoria para el concurso Musa Traviesa, que abarca las especializaciones de poesía y artes plásticas. El certamen